Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar este repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio, además de las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. Agradecerles su sintonía e informarles que a partir de hoy podrán escucharnos todos los viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí por los 107.1 FM Radio Actual. A continuación, los titulares nacionales más importantes. Esta semana se vencen las medidas cautelares que la Fiscalía Agraria Ambiental dictó a un megaproyecto en Guanacaste. Las irregularidades en los permisos otorgados y el declararlo, al igual que el proyecto minero Crucitas, de conveniencia nacional, son algunos de los cuestionamientos de la denuncia. Tras la elección de la nueva Junta Directiva de la Federación Ecologista Costarricense, se habla de temas prioritarios del país. Se trata de la amenaza de los recursos ante una apertura eléctrica y la lucha en contra de la minería. De la crisis del Estado benefactor a la crisis de un Estado de Derecho, el debilitamiento y desmantelamiento de las instituciones y un Estado paralelo en Costa Rica. Este será el análisis que el catedrático de Sociología de la Universidad de Costa Rica, José Luis Vega Carballo, hará en nuestro espacio de opinión. Y en el ámbito centroamericano, en Panamá aprueban en primer debate el proyecto que reforma el Código Minero impulsado por el Poder Ejecutivo. De convertirse en ley, se permitiría a otros países explotar los recursos mineros en Panamá. Y en nuestro espacio de entrevistas se abordará el escenario político de Nicaragua ante las próximas elecciones presidenciales. El presidente Daniel Ortega allana su camino para una posible reelección, pese a que la ley se lo prohíbe. También se analiza la relación entre los mandatarios de Venezuela y Nicaragua. Ambiente. Las organizaciones ambientales que componen la Federación Ecológica Costarricense, FECON, nombraron su nueva junta directiva. En el puesto de presidencia reeligieron a Heidi Murillo. FECON apunta a consolidar una plataforma de comunicación de medios para el movimiento ambiental costarricense. Por otra parte, fortalecerán la Defensoría Ambiental. La idea es que los especialistas en derecho respalden la lucha que emprenden las comunidades. La presidenta de FECON, Heidi Murillo, señaló para esta revista informativa que el tema energético y el futuro de las empresas piñeras forman parte de las prioridades de país y que en esta lucha la federación estará presente. Si hay temas país, que es por ejemplo el tema de la minería, ¿verdad? Que ya necesitamos cerrar ese capítulo de la historia de la minería en Costa Rica, falta que la presidenta publique la ley donde se prohíbe definitivamente la minería metálica química en nuestro país, y también que darle seguimiento a la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente a Crucitas. También el tema energético para nosotros es prioridad, sobre todo ante la amenaza que hay sobre los recursos ante la eventual aprobación o apertura del mercado eléctrico en nuestro país, así como también todo lo que es la expansión piñera, ¿verdad?, que todavía sigue sin ser un tema abordado adecuadamente por el gobierno. En la nueva Junta Directiva de FECON asumieron también Fabio Delgado de SECADE como vicepresidente. En la secretaría asumió Alicia Casas de la Asociación de Ecología Social AESO y Vicente Watson del Centro Científico Tropical. Además, en los puestos de vocales figuran el abogado Esteban Monge de SEDARENA, Angerlín Marín de APREFLOFAS y Ana Julia Arana, representante de la Cofraternidad Guanacasteca. Cerca de 36 organizaciones ambientales de todo el país componen FECON. La federación tiene representaciones en diferentes espacios, como en la Comisión de Bioseguridad, en una de las instancias del Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas y en la Comisión Mixta de la Secretaría Técnica Ambiental, entre otras. Aunque el nombramiento de la nueva junta directiva es por un año, se habla de proponer un plan de trabajo superior a los 3 años. Con ello garantizarían un método más continuo independientemente de la composición de la junta directiva. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Política. Esta semana se vencen las medidas cautelares que la Fiscalía Agraria Ambiental dictó a un megaproyecto en Guanacaste. Las irregularidades en los permisos otorgados, el declararlo al igual que en el proyecto minero Crucitas de conveniencia nacional, son algunos de los cuestionamientos de la denuncia. En este caso está inmiscuida la actual jefa de fracción de Liberación Nacional, Viviana Martín. Al parecer, ella junto a su hermano Álvaro Martín, en representación de 11 personas jurídicas, se apropiaron de 11 concesiones. Estamos hablando de un megaproyecto que incluye un campo de golf, dos hoteles, condominios, lotes residenciales y un centro comercial, entre otros. El proyecto, de nombre Mar Serena, se ubica en playas Nombre de Jesús y Zapotillal, en Santa Cruz de Guanacaste, en 225 hectáreas de zona marítimo terrestre, es decir, una extensión más amplia que la finca Aragón en Isla Calero. Para tratar este tema, tenemos en la línea telefónica al diputado del Partido Acción Ciudadana, don Claudio Monge. Don Claudio, estas playas en donde se inició la construcción de este megaproyecto y que está paralizado por el momento, son de suma importancia ecológica para Costa Rica. Hablamos de acuífero costero, bosques primarios y secundarios tropicales, secos, manglares y sitios de desove de la tortuga verde del Pacífico. ¿Podría precisar entonces cómo fue que se lograron estos permisos? Se destacan inclusive nombres de altos funcionarios. La denuncia habla de tráfico de influencias. ¿Podría referirse al respecto? Aquí debemos resaltar que durante el año 2002, Álvaro Martín Salazar, hermano de doña Viviana, fue miembro de la junta directiva del ICT y además fue el presidente de la CIMAT. Don Héctor Chavarría Carrillo, hermano del actual alcalde de Santa Cruz, que por cierto se está reeligiendo y que fue el que otorgó la concesión, fue la persona que realizó el plan regulador, es decir, un hermano del alcalde de Santa Cruz, reelecto ahora, elaboró el plan regulador para ese proyecto. Hay ausencia de estudios hidrogeológicos y aún así se otorgaron los permisos. Por lo general, en estos casos los trámites tardan meses en una municipalidad y en el MINAET igual. Y resulta que para los asuntos se resolvieron literalmente en horas. Y todo para cumplir con fechas límites que tenía el proyecto. El asunto de fondo es que jugar con la legalidad y con la institucionalidad no solamente es inmoral, sino que va contra todos los principios, digamos, de la participación o del ejercicio de la función pública. Lo concreto es que esta gente arrasó con un hábitat donde no se podía y talaron un bosque protegido para construir un hotel. El señor Álvaro Martín y su hermana hoy diputada Viviana Martín jugaron con la legalidad y crearon una estructura de múltiples sociedades para concentrar 11 concesiones en Playa Zapotillal. Y muchos de estos dueños de concesiones solo prestaron su nombre. Además, luego hicieron un negocio cediendo estas concesiones a un grupo inversionista extranjero. Inclusive, don Claudio, su fracción asegura que existieron fuertes presiones a funcionarios de la Secretaría Técnica Ambiental SETENA para así agilizar los permisos. ¿Quién o quiénes específicamente ejercieron esa coacción? Por parte del señor Jorge Urbis. Recordemos que el señor Jorge Urbis en aquel entonces era el ministro de la competitividad y además también de la señora Sonia Espinosa, que era la directora de la SETENA, para agilizar en cuestión de horas el trámite del expediente. Recordemos que Sonia Espinosa también es la señora que está involucrada con el caso Crucitas. Este caso es muy importante ya que demuestra, digamos, cómo una élite política mueve sus influencias para jugar con la legalidad y además poner a la institucionalidad nacional al servicio de sus intereses económicos y, por supuesto, en deterioro del medio ambiente. Las leyes ambientales de Costa Rica se demuestra con esto que sucumben fácilmente ante el poder económico y de los políticos empresarios, que aprovechan siempre todas sus influencias para que legalmente un bosque desaparezca. El Ministerio de Ambiente y Energía otorgó una declaratoria de conveniencia nacional. Casualmente, don Claudio, una acción igual a la de los intereses del proyecto minero en Crucitas. Pronto está por vencerse la medida cautelar en contra de este megaproyecto. ¿Cuál es la acción a seguir en este proceso para exigir una investigación del mismo? Quiero señalar también, digamos, dos cositas antes de contestarle. Primero, que los regentes, esto es gravísimo, los regentes que contrató la empresa determinan que ahí no existe el bosque, ¿verdad? Es decir, los regentes contratados determinan que ahí no hay bosque, con el fin de favorecer ese proyecto. Y sin embargo, en una barrida, el Tribunal Ambiental Administrativo hace una inspección y resuelve la existencia del bosque. Es decir, determina que sí existe el bosque, ¿verdad? Y luego el MINAE, ¿verdad?, otorgó una declaratoria de conveniencia nacional sin la existencia de estudios ni decretos, de forma arbitraria, para permitir la tala masiva de este bosque. Le estamos solicitando a los jueces que extiendan las medidas cautelares, que las mantengan, o sea, que en esta semana no levanten las medidas cautelares, que es la presión que está ejerciendo toda esta red, toda esta gente. Lo que estamos pidiendo es que se mantengan las medidas cautelares hasta tanto no se aclare todo esto que estamos diciendo. Y la otra medida es presentar todo el expediente ante quien corresponda, en este caso será el Ministerio Público o otras instancias, para que este proyecto no se consume y para que se investigue bien y se sienten las responsabilidades del caso, y si es necesario que se prescinda en el ejercicio de la administración pública de todas aquellas personas que han tenido que ver con esta alcahuetería. Como se ha señalado anteriormente, en este megaproyecto está inmiscuido el nombre de la actual jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, Viviana Martín. La fracción que ella representa, don Claudio, ha puesto trabas para conformar una comisión que investigue al exministro de la presidencia, Rodrigo Arias, por el caso del BCIE. Precisamente fue en la administración de los Arias en donde se concretaron los permisos para este proyecto en cuestión. ¿Considera usted, don Claudio, que estas negaciones de investigar a don Rodrigo podría deberse a la retribución de favores políticos? Bueno, mire, esta es una opinión mía muy muy personal, ¿verdad?, como diputado. La actitud de doña Viviana y la actitud en general de esa bancada es una actitud tan sumisa, tan enfermiza, tan obtusa, tan ciega en relación con los hermanos Arias, que a uno le parece que aparentemente sí están devolviendo favores políticos. Y de este tipo, ¿verdad? Y recordemos también una cosa, Laura, que el señor Jorge Urbis tiene concesiones ahí también en Liberia, ¿verdad?, cerca de Condovac y esos lados, y ahí hay otra gente también que tiene concesiones y ahí siguen trabajando. Ahora quieren el acueducto público de Playa Panamá para sus megaproyectos, etcétera. O sea que esto todo es una red que pretende poner todas las playas más bellas de Guanacaste al servicio de esta red, ¿verdad? Y lo mismo Ostional, donde ahora pretenden sacar a la comunidad de ahí para favorecer megaproyectos, una comunidad que tiene más de 100 años de existir y de gente que ha vivido ahí por toda la vida, ¿verdad? Así que bueno, la idea es que la opinión pública conozca estas cosas con nombres y apellidos, para que de una vez por todas tomemos las decisiones desde las organizaciones populares y comunales, para que toda esta gente que en estos momentos tiene copado las instancias de poder en Costa Rica, pues pueda ser sometida al escrutinio y pueda ser sometido al juicio, ¿verdad?, de las leyes costarricenses, con honestidad, con transparencia, con claridad. Y ya por último, don Claudio, ya que se abordó el tema de las diferencias de si se nombra o no una comisión que investigue al exministro Rodrigo Arias, ¿podría usted hablarnos brevemente de cómo va ese asunto en la Asamblea Legislativa? Sí, bueno, lamentablemente, y el pueblo ya lo sabe, Liberación Nacional ha obstaculizado la instauración de esta comisión. Por otro lado, conocemos la desfachatez del señor Arias, pidiendo él ir a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Es decir, él, aquí las pavas tirándole a las escopetas, dice: yo voy, pero voy a tal comisión. Una comisión que no tiene mayor trascendencia, una comisión que no va a determinar nada, y esa es la imposición que está dando. Y además dice: yo voy, pero solo durante un mes me investigan, y nada más me investigan por la llamada telefónica. No, señor, De eso no se trata y así no lo vamos a aceptar. La comisión no se ha podido crear, ayer Liberación la obstaculizó, ellos siendo minoría en el Congreso quieren imponer a la mayoría de la oposición las condiciones y no aceptan el número de miembros, quieren tener la mayoría en una comisión investigadora, quiere que se investigue solo una cosa, etcétera, etcétera. O sea, no hay humo blanco, hasta el momento no hay comisión, estamos proponiendo una comisión de 7 miembros, con 2 de Liberación y 5 de la oposición de diferentes partidos, que se investigue al señor Rodrigo Arias absolutamente por todo el tema de los $2 millones. Se le ha pedido a la Presidenta de la República que envíe el expediente completo pedido al BCE acerca del destino de esos fondos, a quién se le pagó, por qué se le pagó, cómo se repartieron, etcétera, etcétera, quién los administró. Todo eso se le está pidiendo y además que la comisión tenga la potestad de llamar a comparecer a cualquier otro funcionario público, sea el fiscal, sea la fiscala, sea el ministro de seguridad, deben ir como lo establece la Constitución. Y aquí también destacar que no es de recibo el argumento de los liberacionistas en el sentido de que la oposición está haciendo filibusterismo. No, el filibusterismo lo hacen quienes no quieren que haya transparencia, quienes no quieren que haya claridad, quienes no quieren que en este país la corrupción sea de una vez desterrada de la administración pública para siempre. Y además, también recalcar en este caso, que la investigación que hace el Poder Judicial es totalmente independiente de la investigación que hace una comisión del primer poder de la República. Son cosas diferentes, no son excluyentes. Muchas gracias, don Claudio, por esta entrevista. Era el diputado del Partido Acción Ciudadana, don Claudio Monge. En Buena Onda. Noticias positivas que destacan un buen aporte. Cerca de 2.000 artistas podrán expresar su talento en el Festival Nacional de las Artes. Siquirres y Turrialba serán las sedes del tan esperado festival. Muestra de cine, artes plásticas, poesía y escultura serán algunas de las expresiones artísticas. Los organizadores de la actividad afirman que la diversidad de espectáculos podría alcanzar los 350. El director del festival, Anselmo Navarro, se refirió al amplio repertorio que encontrarán en la convocatoria. El festival es, como decimos en el teatro, el texto es un pretexto, en este caso el festival es un pretexto para que toda la gente, todos los ciudadanos, los niños, las niñas, los abuelos, la gente que trabaja normalmente en diferentes cosas, encuentre un espacio de creatividad y de participación creativa. Eso tiene que ver con que hay espacios de gestión, por ejemplo, la tercera edad, las personas mayores, pueden desarrollar pintura, pueden hacer decoraciones, van a estar trabajando en talleres de diferentes proyectos. Pero una vez que empieza el festival, toda la ciudad, las dos ciudades, Siquirres y Turrialba, van a encontrar programación para la infancia abundante, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Teatro de títeres, cine de animación, música para niños y niñas, juegos recreativos, juegos interactivos, visitas guiadas a exposiciones, talleres, por ejemplo, de globoflexia y payasería, por ejemplo, de papalotes, de pintura, de modelado en barro. Luego en las tardes tenemos segmentos para los jóvenes en donde habrá teatro, cuentería, habrá también rock, ska, tecno, música de trova. Ya tarde-noche tendremos los espectáculos profesionales de teatro y danza, los mejores espectáculos del país, de todo el país. Y en la noche los conciertos nocturnos también con los mejores grupos de todo el país. O sea, agrupaciones que vienen del jazz, del rock, de la música tradicional, de la salsa, del merengue, la Orquesta Sinfónica Nacional, música de cámara. Tendremos también programación de música selecta. En general la programación es tan nutrida que las personas van a tener que correr mucho para llegar de un lugar a otro, a no perderse nada. La trayectoria del Festival Nacional de las Artes se consolida. Este es el noveno año de realización. La inauguración de este evento cultural se ejecutará el viernes 18 de marzo. Las múltiples actividades se extenderán durante 10 días. Cada sede contará con programaciones distintas. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. De la crisis del Estado benefactor a la crisis de un Estado de Derecho, el debilitamiento y desmantelamiento de las instituciones y un Estado paralelo en Costa Rica, este será el análisis que el catedrático de Sociología de la Universidad de Costa Rica, José Luis Vega Carballo, nos compartirá en este espacio. En estos días vemos cómo se ha intensificado la discusión nacional sobre problemas de legalidad y legitimidad que implican a los hermanos Arias y sus aliados dentro y fuera de su partido. En esos problemas se han visto envueltas altas autoridades del gobierno de Chinchilla, como el ministro de Seguridad Tijerino y el fiscal general Chavarría, cuyas explicaciones acerca del tráfico de influencias en favor de Rodrigo Arias no han convencido a nadie. El diario La Nación editorializó pidiendo la renuncia a Chavarría y Tijerino se halla en la cuerda floja. Hay una fuerte conmoción que abarca toda la cúpula gubernamental, escindida en facciones antagónicas que desean inclinar la balanza del poder real controlado por los Arias en su favor. Allí hay que incluir a las débiles agrupaciones de oposición que lucen muy débiles y fragmentadas. En medio de esa atomización de fuerzas y actores, el sistema político luce fracturado y bloqueado, en muchos puntos hasta paralizado. Las negociaciones que se emprenden no llegan a plasmar acuerdos duraderos, razonables ni fructíferos. Y lo más preocupante, no se ven salidas claras a esta situación que llamo una crisis de intransitabilidad del sistema político, en la cual distintas facciones se anulan y entraban unas a otras sin que el gobierno ni el país puedan tomar un rumbo definido ni funcionar con eficacia y eficiencia. Si se sigue por ese camino, lo que estaremos presenciando será la transición de una crisis de intransitabilidad a una todavía más grave crisis de viabilidad nacional, donde el país podría terminar de desintegrarse y hundirse en un escabroso terreno, volviéndose como México o Guatemala, un verdadero Estado fallido, ingobernable e inseguro, incapaz de sostenerse y de controlar el territorio y las armas, incapaz de responder a las demandas de bienestar y seguridad de su población. Tal estado de cosas tiene sus raíces en el debilitamiento de las instituciones del Estado de Bienestar o Benefactor, que dirigió el rumbo del país hasta la primera administración de los Arias entre 1986 y 1990, cuando estos inauguraron una verdadera contrarreforma social orientada a desmantelar las estructuras de la Segunda República construida por Figueres y el Partido Liberación Nacional. Maquinaria que al ser controlada por los Arias, paradójicamente se hizo cargo del desmontaje de su propia obra. Pero el proceso no se detuvo allí. Los Arias instauraron lo que su principal asesor, el chileno John Bill, llamó en 1988 un Estado paralelo o gobierno de facto, dedicado a convertir el Estado benefactor, también llamado Estado Social de Derecho, en lo que el licenciado Germán Serrano Pinto denominó un Estado liberal de mercado, un aparato al servicio casi exclusivo de intereses y negocios privados y que responde más a los intereses del gran capital transnacional que a intereses nacionales. asistimos así a una radical desnacionalización del Estado costarricense. El gobierno paralelo denunciado por Bill puso no solo en jaque al Estado Social de Derecho, sino que durante la segunda administración de los Arias que acaba de terminar, también el Estado de Derecho, una apreciada herencia de la Primera República, de los grandes políticos liberales como don Cleto y don Ricardo, y toda la generación del Olimpo. Así es, de delicada la situación que atravesamos en Costa Rica y que no sabemos a dónde nos irá a conducir si no hay una reacción masiva de la ciudadanía en contra de todos los desmanes cometidos y un cambio de timón y estrategia que lleve al país por otra senda más acorde con sus valores solidarios, sus tradiciones democráticas y afanes de progreso con igualdad, igualdad de oportunidades para todos y no solo para una voraz minoría que persigue consolidarse en el poder como una nueva oligarquía. Si lo logra, sería el entierro de cualquier aspiración por perfeccionar y ampliar nuestra democracia. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras Centroamericana, la información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. Los diputados aprueban en primer debate el proyecto que reforma al Código Minero, impulsado por el Poder Ejecutivo. De aprobarse, se permitiría a otros países explotar los recursos mineros de Panamá. Desde ese país nos informa Pallín Atencio. Así es, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá aprobó en primer debate el proyecto de ley que reforma el Código Minero. El artículo más polémico es el primero, que permite a otros países explotar los recursos mineros de este país. Según Bernardo Jiménez, el dirigente indígena de la comarca Nové Buglé, esto implica un riesgo considerable, ya que ponemos el territorio nacional a expensas de un gobierno extranjero, por lo cual rechazan toda exploración y explotación minera en la comarca Nové Buglé. La comarca Nové Buglé se opone rotundamente a las exploraciones y explotación mineras. Además, a la actual modificación del Código Minero, que es mucho más comprometedor el interés del gobierno con los intereses extranjeros, nos creemos que la comarca no puede bajar la guardia en este momento. Por lo tanto, estamos reactivando toda la capacidad organizativa de la comarca, porque no estamos de acuerdo a la forma como se quiere llevar la discusión y la aprobación en tercer debate, porque se está llevando muy apresurado el tema. El tema es tan delicado que necesita discutirlo con mucho más tiempo y donde todas las partes involucradas tengan la participación cabal de poder emitir su opinión. Inclusive, ayer en el primer debate propusimos de que si la Asamblea tiene la buena intención de crear mejor ley para la nación, entonces que se suspenda el primer debate y se someta a una consulta. El proyecto de 25 artículos sufrió modificaciones en 8 artículos. Además, se introdujeron 7 artículos nuevos. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. En Guatemala. Este país se recupera a paso lento ante los múltiples desastres naturales que azotaron Guatemala. Desde ese país nos informa Douglas Cuevas. El terremoto de 1976 en Guatemala dejó una nación débil y en completo desastre. Nuestro país se caracteriza por ser una región protagonista a este tipo de fenómenos por su ubicación geográfica, sin contar la baja carga tributaria que en caso de darse otro fenómeno de tal magnitud, como el de hace 35 años, pondría en serios aprietos a toda Guatemala. O sea, el país no tiene recursos, si en todo caso tendría que crearlos de emergencia para hacer frente a una reconstrucción que pudiera afectar una ciudad. Palabras de Pedro Mota, analista financiero, que según, tras este tipo de sucesos en nuestro país, las soluciones vienen a paso lento. Que ya el Ágata va a necesitar muchos años para recuperarse. Todavía siguen habiendo asignaciones para recuperar, para la reparación del Stand. En el año 2005, la tormenta Stand. Mayo de 2010, volcán de Pacaya y tormenta tropical Ágata. Procesos de reconstrucción a lentitud. Un terremoto como el de 1976, actualmente, vendría a acabar con la poca estabilidad con la que cuenta este país centroamericano. Para Radio Revista Voces Nuestras, informó Douglas Cuevas. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En nuestro espacio de entrevistas se abordará el escenario político de Nicaragua ante las próximas elecciones presidenciales. El presidente Daniel Ortega allana su camino para una posible reelección, pese a que la ley se lo prohíbe. Le damos el pase de transmisión a la periodista Iliana Torres. Desde Nicaragua nos encontramos conversando con el licenciado Roberto Stewart, sociólogo y del Centro de Estudio y Análisis Político CEAP, aquí en Nicaragua, para abordar un poco sobre el tema de escenario político en este año 2011. Don Roberto, ¿cómo observa usted una posible reelección del presidente Daniel Ortega? Bueno, hay que diferenciar entre lo legal y lo posible, ¿verdad? La Constitución de Nicaragua prohíbe la reelección presidencial continua y la reelección más allá de una elección intermedia. Sin embargo, usando métodos que no son los permitidos por la ley, el presidente Daniel Ortega ha allanado el camino para su reelección y aparentemente él es el candidato que se va a confirmar. Yo en lo personal creo que esto es un error, el hecho de que se haya usado los mecanismos que se usaron para permitir la reelección del presidente Ortega, porque en lo básico no se respetó la ley. La ley le prohíbe la reelección, él debió respetar la ley o cambiar conforme lo establece la Constitución, que es la Asamblea Nacional la única que puede, ¿verdad? No esas reinterpretaciones antojadizas que se hicieron con jueces, etcétera, cosas que ya sabemos. Entonces yo creo que lo ideal sería que el Frente Sandinista se lance a las elecciones con otro candidato, que es lo que se acostumbra, pues. Es decir, la derecha gobernó en Nicaragua 16 años, pero no gobernaron con el mismo candidato. Gobernó Doña Violeta, gobernó Alemán, Andorno Alemán, gobernó Enrique Bolaño. Es decir, fueron tres candidatos diferentes. Yo creo que el principal problema en este tema de la reelección, se lo digo con toda sinceridad, es que a lo interno del Frente Sandinista, Daniel Ortega es el único que logra cristalizar la unidad. Hay muchas facciones a lo interno del Frente Sandinista. Está una facción que obviamente está dirigida por la primera dama, Rosario Murillo, que tiene una facción muy fuerte dentro del Frente Sandinista. Hay otra facción muy fuerte que está encabezada por el excomandante Lenín Cerna, que es el jefe de organización. Hay otra facción muy fuerte que está dirigida por Bayardo Arce y los empresarios patrióticos. Y ellos están conscientes que si Daniel Ortega no está, ellos no se pueden poner de acuerdo quién es el que continuaría. Entonces ellos han preferido violar la Constitución y violar la ley porque saben que no se pueden poner de acuerdo quién sustituiría a Daniel Ortega. Entonces ellos están de alguna manera franqueando una crisis interna trasladándole una crisis interna al país, pues, evitando una crisis interna para el Frente Sandinista, pero trasladándole una crisis al país. ¿Me entiendes? ¿Y de qué manera podría solucionarse esa crisis al interno del partido? Bueno, es que ellos no van a solucionarla, porque el problema es la sucesión de Daniel Ortega. O sea, si usted se va a El Salvador, por ejemplo, y pregunta quién es el líder del FMLN, hay muchos líderes. Porque la diferencia enorme entre el FMLN en El Salvador y en el caso de Nicaragua, el Frente Sandinista, es que en El Salvador no se ha construido un partido alrededor de una familia. No se ha construido un partido alrededor de una persona. En Nicaragua usted está viendo cómo un partido se construye alrededor de una persona, alrededor de una familia. Entonces los otros grupos a lo interno de ese partido también están haciendo su balance de fuerza. Eso es algo que ellos no van a resolver, y por eso usted observa cómo han insistido en la reelección antes que en la discusión interna, pues. Porque lo correcto es que si la ley me prohíbe que mi líder, mi presidente, se reelija, yo como partido busque otro líder. Pero ellos ni siquiera han pensado en esa posibilidad. Cuando se pensó en esa posibilidad y comenzaron a salir rótulos a pintas en las calles donde decía Rosario Murillo 2011, que eran las primeras pintas hace 2 años, inmediatamente salió el comandante Tomás Borges y dijo: Rosario Murillo no es presidenciable. Y se comenzaron a abrir la grieta. Entonces ellos están claros que a lo interno no se van a poder poner de acuerdo sobre la sucesión del presidente Ortega, y han preferido, pues, en vez de iniciar un debate interno sobre quién es su candidato, han preferido violentar las leyes del país y sacrificar la estabilidad de Nicaragua con tal de estar unidos, pues, como partido. ¿Comparte usted lo que algunos políticos del partido de gobierno opinan, que se afianzaría el desarrollo de la nación y sería más efectivo? Mire, la reelección de Daniel Ortega es una posibilidad real. No vamos a decir que es inevitable, pero sí es una posibilidad real con altos niveles de éxito, pues, tiene el presidente Ortega. ¿Cuál es el problema del modelo que promueve el presidente Ortega? Ha habido crecimiento, hay mayor inversión, eso nosotros lo sabemos, los economistas ya lo han señalado. ¿Sabe cuál es el problema de este modelo, Ileana? Que este es un modelo que está basado en la cooperación venezolana. Usted quita el dinero de la cooperación venezolana y todo el modelo del presidente Ortega pierde sentido. Porque el presidente Ortega ha dejado de ver a Centroamérica para ver a Venezuela, ha dejado de ver a México para ver a Venezuela, ha dejado de ver a Canadá y a Estados Unidos para ver a Venezuela. Es decir, ha dejado de ver a nuestros mercados tradicionales para ver a Venezuela. Y las inversiones que vienen ha sido porque este gobierno ha tenido 5 años, 350 millones de dólares cada año, sin ningún tipo de control presupuestario, sin ningún tipo de condicionalidad internacional, que es el dinero que viene de la cooperación venezolana, que nosotros pagamos, porque nosotros estamos pagando el combustible más caro de Centroamérica. Ese combustible, la mitad de ese dinero se le entrega al ALBA y la mitad le queda al presidente Ortega. Es decir, en realidad el ALBA le da petróleo y nosotros los nicaragüenses le damos dólares por ese petróleo. Entonces, imagínense qué modelo de sociedad puede ser para Nicaragua sostenible, pensando que un país te va a dar sin ningún tipo de condicionalidad cada año 350 millones de dólares. Eso no es sostenible desde ningún punto de vista, pues. Eso solo ocurre en este momento con el presidente Hugo Chávez gobernando Venezuela. Sin esa posibilidad, ese modelo es totalmente insostenible. Entonces, ¿quién dice con Daniel Ortega nosotros garantizamos la continuidad del modelo? Están equivocados en primer lugar, porque no sería con Daniel Ortega, es con el Frente Sandinista. Y si es con el Frente Sandinista, no se necesitaría a Daniel Ortega como presidente. O sea, lo que se necesita es el partido Frente Sandinista en el gobierno. Y lo segundo es que están equivocados, es porque en realidad lo que determina los éxitos que está teniendo este modelo en términos económicos no es que Daniel Ortega gobierne, es que Hugo Chávez gobierne en Venezuela. O sea, lo que determina el éxito de lo que ocurre en Nicaragua no es porque Daniel Ortega esté en el poder, es porque Hugo Chávez le entrega 300 y pico de millones de dólares anuales sin ningún control. ¿Cómo calificaría lo que es la gestión administrativa, partiendo de los argumentos que usted me viene explicando? Hay una serie de elementos que son buenos de esta gestión, de esta administración. Por ejemplo, hay una preocupación por los pobres, hay una serie de subsidios para las personas de escasos recursos. Usted sabe hace cuánto tiempo no sube el pasaje de bus. Sin embargo, sube la gasolina, pero no sube el pasaje de autobús. Hay una política de legalización de la tierra para los sectores desprotegidos. Hay un tratamiento especial contra el hambre. Hay una masificación de los servicios de salud y de educación que se han aumentado porque ya se eliminaron los cobros. Hay una mayor inversión en energía, para la producción de energía, etcétera. Hay una serie de aspectos que yo creo que cuando se pasen los años se va a observar que este gobierno hizo cosas correctas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Primero, que eso no es sostenible, porque todo, detrás de todo eso está la cooperación venezolana sin ninguna condición y a título casi personal, porque esa cooperación entre Venezuela y Nicaragua ni siquiera es entre Venezuela, el PSUV, ya no digamos entre países, digamos que ni siquiera es entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente Sandinista, es entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Daniel Ortega, ¿me entiendes? Entonces, ese es el primer gran problema que tiene este modelo. El segundo gran problema que tiene este modelo es que la política pública, los servicios, las prestaciones que se le dan a la población se condicionan con la organización a favor del Frente Sandinista a través de un instrumento. No se puede hacer en los servicios universales como salud y educación, porque sería el colmo, pues, que ya a la gente se le entregara la salud y educación dependiendo de qué partido es. Pero sí se hace en relación con programas específicos como el hambre cero, usura cero, viajes y becas, operaciones, etcétera, que son entregadas de manera prebendaria. El tercer gran problema es que ese esfuerzo por masificar los servicios ha tenido como repercusión un deterioro enorme de la calidad. Usted se va a los hospitales, hay un deterioro enorme de la calidad. Usted se va a las escuelas, hay un deterioro enorme de la calidad de la educación, de la calidad de la salud. Entonces, no hay un equilibrio entre las políticas públicas a favor de los sectores desprotegidos con mantener una calidad mínima en los servicios clave que nos permitan que Nicaragua se mantenga mantenga índices que sean aceptables para la región. ¿Cómo califica usted la lucha interna entre la oposición, ya que no han logrado ponerse de acuerdo en lo que es tener un candidato único en este año? Fíjese que el candidato único es realmente la última expresión. En realidad, la gran debacle de la oposición ha sido la incapacidad para establecer una agenda que privilegie a Nicaragua antes que a sus propios intereses. Entonces usted observa no solo la fragmentación de la oposición, sino que usted observa una cantidad importante de políticos que tienen una relación totalmente prebendaria con el gobierno. O sea, son políticos que, dependiendo de un problema administrativo, dependiendo de un choque que tuvo un familiar, dependiendo de una deuda que tienen, dependiendo de un permiso que necesiten, votan a favor o en contra del gobierno. Entonces, no es solo que no se han puesto de acuerdo, es también que una gran fracción de la oposición actúa de manera prebendaria y oportunista. Yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales el presidente Ortega ha salido bien en las últimas encuestas. No solo porque ha hecho cosas bien para ciertos sectores, sino porque la gente no observa que hay una alternativa mejor. Entonces, ese para mí es una de las principales explicaciones por las cuales, ahora, no todos son iguales. Hay sectores de la oposición que son mucho más coherentes, más disciplinados, gente de partido que tiene una vocación institucional, democrática, etcétera. Hay gente que está luchando por una democracia más participativa. No, la oposición no es toda igual, pero llama a la gente, le llama la atención, al pueblo le llama la atención, a la sociedad le llama la atención el hecho de que sea tan, tan incoherente y que haya sectores no solo incoherentes, sino entreguistas. Y es un gran daño que se le hace, pues, a las posibilidades de que Nicaragua tenga una contienda electoral verdaderamente competitiva. Sabemos que hay dos figuras políticas en este caso, en el de la oposición, y ellos son el empresario Fabio Gadea y aún la figura política ya gastada del doctor Arnoldo Alemán, el expresidente Arnoldo Alemán. ¿Cuál cree usted que tiene las mayores perspectivas para poder derrotar en una contienda electoral al actual presidente Ortega? Mire, yo creo, por lo que dicen las encuestas y todo lo que he visto, yo creo que es Fabio Gadea el que tiene más posibilidades de derrotar a Arnoldo Alemán. Porque el problema es que la mayor cantidad de personas que hay en Nicaragua no votan a favor del Frente Sandinista ni de los otros, sino que son independientes, ¿entiendes? Son personas que todavía no han definido su voto. Y el doctor Alemán, frente a los independientes, tiene una imagen muy mala. O sea, don Fabio Gadea tiene un problema, que es una persona mayor, la mayoría de los votantes son jóvenes, usted pregúntese entonces cómo una persona tan mayor puede llamarle la atención a los jóvenes, ese es un problema. Pero al margen de ese problema, el hecho concreto es que el doctor Alemán tiene el porcentaje más negativo frente a cualquier tipo de votante, frente a los sandinistas, frente a los independientes, frente a cualquiera. ¿Qué significa tener un porcentaje de voto negativo? Que es por quien yo nunca votaría. Entonces, quien tiene menos porcentaje negativo, incluso menor que el presidente Ortega, es Fabio Gadea. Entonces, si usted me pregunta cuál de los dos tendría más posibilidades, sin ninguna duda yo le diría, Fabio Gadea creo que tiene más posibilidades que el doctor Arnoldo Alemán. ¿Qué opinión le merece a usted acerca de lo que muchos políticos de oposición tienen temor a un posible fraude electoral? Mire, siempre han habido irregularidades en Nicaragua. Lo que determina, siempre me refiero a que en una junta de votos hubo un problema, que se cerró antes, que no se dejó a la gente entrar, etcétera. Para eso está la observación, para identificar esas irregularidades. Ahora, cuando esas irregularidades alcanzan una dimensión que pone en riesgo la transparencia, ¿verdad?, de una elección, ya se podría considerar que hubo fraude. Ese es el caso de las elecciones del 2008, las elecciones municipales. Las irregularidades fueron tantas, en tantos lugares, de tal dimensión, que en casi 40 municipios, diversas instituciones que estudian y dan seguimiento al tema electoral plantean de que hay posibilidades reales, hay evidencias más que especulaciones de que ahí hubo fraude electoral. Usted tiene a los mismos magistrados que estuvieron al frente. Usted tiene los mismos mecanismos. Usted tiene los mismos procedimientos. Usted está viendo las mismas dificultades para entregar la cédula, para que se entreguen los padrones electorales, para que se hagan públicos los resultados, para que haya observación electoral. Entonces, la pregunta es, si todo está igual, si no se ha movido nada y las elecciones municipales del 2008 hubieron tantas irregularidades, bueno, lo que es de esperar es que esas irregularidades se repitan, porque nada ha cambiado, todo se ha mantenido igual, las mismas falta de transparencia del Consejo Electoral, la misma falta de apertura del Consejo Electoral, las mismas decisiones arbitrarias del Consejo Electoral se han mantenido. Entonces yo creo que lamentablemente las posibilidades de que ocurran irregularidades y más que irregularidades, de que ocurran acciones fraudulentas son grandes. Y eso es un gran problema para el gobierno y eso es un gran problema para la nación también. Porque una de las bases de la democracia es la posibilidad de alternabilidad en el poder. O sea, uno de los cimientos de la democracia, aparte del Estado de Derecho, etcétera, es la alternabilidad en el poder. ¿Qué significa? Que cada cierto tiempo la sociedad puede votar por candidatos que representan ideas políticas diferentes y escoger a uno de ellos. En la medida en que usted no tiene un sistema electoral transparente y que se corre en riesgo de que esa elección no sea transparente, entonces se violenta esa base de la democracia, que es la alternabilidad en el poder por la vía democrática. ¿Qué tanta credibilidad y confianza tienen los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral? Bueno, yo creo que poca. Yo creo que poca, y las encuestas lo ratifican. Muy baja. Realmente eso es un error muy grande el que está cometiendo el gobierno, porque está enajenando su legitimidad y un posible triunfo que el gobierno ha mejorado en las encuestas. Lo está enajenando, lo está comprometiendo al tener de aliado a personas que tienen una mala imagen frente a la sociedad. O sea, cada punto de mala imagen del poder electoral, una vez que se hagan las elecciones y si acaso resultara el Frente Sandinista electo, va a ser un traslado inmediato al Frente Sandinista, va a ser un traslado de ilegitimidad. Ahora hablemos un poquito sobre la observación electoral. Sabemos que en las últimas semanas han estado notificando, en el caso de la cooperación internacional, que quieren ser partícipes de la observación electoral. La ley lo establece, la democracia, la constitución lo permite. No hay ninguna razón para no permitirla. No solo la internacional, es más importante la nacional, porque la nacional está la gente que conoce el sistema, que conoce las juntas, que conoce los caminos, que conoce a las personas. Esa es la más importante. Mucho más importante que la internacional es la observación nacional. Está permitido por la ley, el Consejo Electoral no tiene ninguna autoridad para prohibirla porque la Constitución así lo establece. Entonces, yo no veo razón, porque además, si el Frente Sandinista tiene tanta seguridad como señalan de que pueden ganar, de que van a ganar, ¿cuál es el problema con la observación? Ningún problema habría. Es más, esto permitiría que su triunfo fuera más legítimo. Muchas gracias. Y desde Nicaragua, para Voces Nuestras, reportó Ileana Torres. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Palerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.